realizado por Redpol. Celular 775-19091. 1. Bolo 1. Aplicación de la Ley Procesal Penal. 1. Concepto de Derecho Procesal Penal. Definición general. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan y disciplinan el proceso penal, desde su inicio hasta su finalización, en la relación entre el Estado y los particulares. Finalidad principal. Garantizar una justa e imparcial administración de justicia. Autores y enfoques. Mancini. El objetivo del proceso penal es obtener la certeza sobre la existencia de un delito y su fundamento. Florián. Define el proceso penal como el conjunto de normas que regulan el proceso mismo. Joffre. Describe el proceso penal como una serie de actos solemnes que, basados en la ley, determinan la culpabilidad y la aplicación de la pena. Segunda importancia del derecho procesal penal. Mayor énfasis en la protección de la víctima y la libertad individual. Garantías constitucionales. El derecho procesal penal es fundamental para garantizar la eficacia de los derechos y las garantías constitucionales, como la investigación eficiente, la oralidad plena, la revalorización de la víctima, la participación ciudadana, la simplificación del proceso, la judicialización de la ejecución penal. Tercera diferencia entre proceso penal, civil y administrativo. Proceso penal. Propósito. Aplicar la ley penal a través de la imputación de un delito y la determinación de las responsabilidades correspondientes. Partes. El Estado, a través del Ministerio Público y el imputado. Proceso civil. Propósito. Resolver conflictos entre particulares buscando la reparación de daños. Partes. Las partes en conflicto. Proceso administrativo disciplinario. Propósito. Sancionar a los funcionarios o particulares por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Partes. La administración pública y el funcionario o particular. Cuarta aplicación de la ley procesal penal, con relación a las personas. Principio de igualdad. La ley no reconoce ningún fuero ni privilegio personal. Edad de imputabilidad. La ley penal se aplica a mayores de 14 años. Responsabilidad penal de adolescentes. El Código Niña, Niño y Adolescente regula la responsabilidad penal de adolescentes de 14 a 18 años. Inimputables. Enfermedad mental. Se consideran inimputables quienes, al momento del hecho, no puedan comprender la antijuridicidad de sus actos debido a una enfermedad mental. Inmunidad diplomática. Los agentes diplomáticos, su delegación, familiares y servidumbre gozan de inmunidad diplomática. Personas con inmunidad. Se reconoce la inmunidad a personas con funciones políticas o de derecho internacional, embajadores, agentes diplomáticos, etc. Cinco principios de territorialidad, extraterritorialidad e intraterritorialidad. Principio de territorialidad. Se aplica la ley procesal penal a todos los delitos cometidos en el territorio nacional. Principio de extraterritorialidad. La ley procesal penal se aplica a bolivianos que cometen delitos en el extranjero contra la seguridad del Estado, o a extranjeros que cometen delitos en el extranjero contra otros nacionales o la comunidad internacional. Principio de intraterritorialidad. La ley procesal penal se aplica a los embajadores y agentes diplomáticos por delitos que cometen en territorio nacional. 6. Inmunidades y privilegios. Razones. Se basan en el derecho internacional, político e institucional. Personas con inmunidades. Embajadores, diplomáticos, familiares y servidumbre. El presidente del Estado plurinacional. Privilegios. Se refieren a la situación jurídica preferente de un individuo, con derechos que otros no tienen. Bolo. 2. Jurisdicción y competencia. 1. Concepto de jurisdicción. Definición general. La potestad que tienen los jueces para administrar justicia. Ámbito. Se refiere al territorio y a la materia sobre la que se ejerce la jurisdicción. Órgano que la ejerce. El Estado plurinacional a través del órgano judicial. Segunda jurisdicción ordinaria y especial. Jurisdicción ordinaria. Se basa en los principios procesales de legalidad, debido proceso, gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, etc. Jurisdicción militar. Se aplica a los delitos de naturaleza militar. Concurrencia de jurisdicciones. En caso de duda sobre la jurisdicción aplicable, corresponderá el conocimiento de los delitos a la jurisdicción ordinaria. Tercera jurisdicción penal y policial. Jurisdicción penal. Es la potestad del juez para conocer cualquier transgresión a la norma penal. Jurisdicción policial. Se basa en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, encargándose de la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes. Cuarta jurisdicción agroambiental. Órgano. Tribunal Agroambiental. Competencias. Es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental. Quinta jurisdicción indígena originaria, campesina. Fundamento. Se basa en la Constitución Política del Estado, en la autodeterminación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y en la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Principios. Respeto a los principios, valores culturales, normas y procedimientos propios de la jurisdicción indígena originaria campesina. Ámbitos de vigencia. Personal. Se aplica a los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino. Material. Abarca los asuntos que la jurisdicción indígena originaria campesina tradicionalmente ha conocido. Territorial. Se aplica dentro del territorio de la jurisdicción indígena originaria campesina. Relación con otras jurisdicciones. Se establece una relación de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones. Bolo. 3. Estructura orgánica del órgano judicial. 1. Órganos jurisdiccionales. Penales. Tribunal Supremo de Justicia, el máximo órgano jurisdiccional. Tribunales departamentales de justicia, ejercen funciones judiciales en cada departamento. Tribunales de sentencia, conocen casos cuyo máximo legal sea de 4 años o más. Jueces de sentencia, conocen casos cuyo máximo legal sea menor a 4 años. Jueces de instrucción, controlan la etapa preparatoria. Jueces de ejecución penal, supervisan la correcta aplicación de la sentencia o la ejecución penal. Tribunales constitucionales, controlan la constitucionalidad de las leyes. Segunda función judicial es única. Órganos, Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales, tribunales de sentencia, jueces, tribunales agroambientales, tribunales de la jurisdicción indígena, originaria campesina. Especialización. Existen jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. Jerarquía. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, originaria campesina, tienen igual jerarquía. Control constitucional. El Tribunal Constitucional Plurinacional controla la constitucionalidad de las leyes. Tercera jurisdicción ordinaria. Principios. Gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Órgano máximo. Tribunal Supremo de Justicia. Competencias. Actúa como tribunal de casación, conoce recursos de nulidad, dirimir conflictos de competencias, procesos de extradición, juzgar a la presidenta o presidente del Estado, designar vocales de los tribunales departamentales, preparar proyectos de ley judicial. Cuarto. Tribunales competentes. Corte Suprema de Justicia. Conocimiento de recursos de casación, revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, solicitudes de extradición. Cortes Superiores de Justicia. Conocimiento de apelación incidental, apelación restringida, excusas o recusaciones contra jueces, conflictos de competencia. Quinta competencia. Definición. El poder del juez para conocer un asunto determinado. Clases. Absoluta. Materia, cuantía, turno, grado o función. Y relativa, territorial. Ámbito. Se refiere al territorio y a la materia sobre la que se ejerce la jurisdicción. Sexta clase de competencia. Funcional. Se determina por razón de materia, cuantía y calidad de las personas que litiguen. Territorial. Se determina por la división política del territorio nacional. Realizado por Redpol. Celular. 775-19-091. Bolo 4. Principios procesales, derechos y garantías constitucionales. 1. Principio de inocencia. Definición. Toda persona es inocente hasta que se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. Protección. El imputado tiene derecho a no declarar en contra de sí mismo, y su silencio no se utilizará en su perjuicio. Segundo principio de oportunidad. Aplicación. El fiscal puede solicitar al juez la suspensión o la terminación del proceso, cuando el hecho tenga escasa relevancia social, o cuando el imputado haya sufrido un daño físico o moral más grave que la pena por imponerse, etc. Reparación del daño, perdón judicial, etc. Tercer principio de legalidad. Fundamento. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de legalidad, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Protección. Las leyes garantizan la libertad y seguridad personal, la cual solo puede ser restringida en los casos y según las formas establecidas por la ley. Cuarta legalidad de la prueba. Definición. Las pruebas solo tendrán valor si han sido obtenidas por medios lícitos e incorporadas al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Penal. Prohibiciones. Se prohíben las pruebas obtenidas mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños, etc. 5. Garantías constitucionales. Protección de derechos. La Constitución Política del Estado y los tratados internacionales garantizan los derechos fundamentales como ninguna condena sin juicio previo y proceso legal, legitimidad, imparcialidad e independencia, persecución penal única, calidad y derechos del imputado, presunción de inocencia, aplicación de medidas cautelares y restrictivas, defensa material, defensa técnica, garantía de la víctima, igualdad, legalidad de la prueba. Sexta, ninguna condena sin juicio previo y proceso legal. Nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada, dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público. Séptima, legitimidad. Nadie será juzgado por comisiones o tribunales especiales, ni sometido a otros órganos jurisdiccionales, que los constituidos conforme a la Constitución y a la ley. Octavo, imparcialidad e independencia. Los jueces serán imparciales e independientes, sometidos únicamente a la Constitución, las convenciones y tratados internacionales vigentes y a las leyes. 9. Calidad y derechos del imputado. Definición. Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal. Protección. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las convenciones, tratados internacionales vigentes y el Código Procesal Penal le reconozcan, desde el primer acto del proceso hasta su finalización. Décima persecución penal única. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias. Efecto de cosa juzgada. Una sentencia ejecutoriada dictada en el extranjero sobre hechos que puedan ser conocidos por los tribunales nacionales producirá efecto de cosa juzgada. 11. Defensa material y defensa técnica. Defensa material. El imputado tiene derecho a defenderse por sí mismo, a intervenir en todos los actos del proceso y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas. Defensa técnica. El imputado tiene derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. 12. Legalidad de la prueba. Definición. Las pruebas solo tendrán valor si han sido obtenidas por medios lícitos e incorporadas al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Penal. 13. Ilegalidad de la prueba. Los fiscales no podrán utilizar en contra del imputado pruebas obtenidas en violación a la Constitución Política del Estado, convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes. Exclusiones probatorias. Se consideran pruebas inválidas las obtenidas mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, etc. 14. Acciones de defensa. Principales acciones. Acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción de inconstitucionalidad, acción de cumplimiento y acción popular. 15. Acción de libertad. Definición. La acción de libertad o habeas corpus es una acción constitucional que busca la protección inmediata de la libertad individual en caso de detención o persecución ilegal. 16. Acción de amparo constitucional. Propósito. Proteger los derechos y garantías constitucionales contra actos u omisiones ilegales de los servidores públicos o de personas individuales o colectivas. Se debe acreditar la vulneración de derechos y la existencia de una amenaza. Se debe presentar la acción ante el juez o tribunal competente. 17. Acción de inconstitucionalidad. Propósito. Declarar la inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial. 18. Acción de cumplimiento. Propósito. Garantizar la ejecución de las disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos. 19. Acción popular. Propósito. Proteger derechos e intereses colectivos. Partes. Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad. Bolo 5. Acciones que nacen de los delitos. 1. Acción penal. Tipos. Acción penal pública, iniciada por el Ministerio Público. Acción penal privada, iniciada por la víctima. Segunda acción penal pública. Instancia, la Fiscalía. Excepciones. En algunos casos se puede iniciar a instancia de parte. Tercera acción penal pública a instancia de parte. Se requiere la denuncia de la víctima o de una persona con capacidad legal para hacerlo. Cuarta acción penal privada. Instancia. La víctima. Se rige por un procedimiento especial. 5. Delitos de acción pública a instancia de parte. Ejemplos. Abandono de familia, violencia familiar, abuso deshonesto, etc. 6. Delitos de acción privada. Ejemplos. Quiero de cheque en descubierto, apropiación indebida, corrupción de dependientes, etc. 7. Obligatoriedad. La Fiscalía tiene la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente. Excepciones. El fiscal puede solicitar al juez que prescinda de la persecución penal en casos de escasa relevancia social, de daño físico o moral más grave que la pena, etc. 8. Efectos. Extinción de la acción penal. Se extingue la acción penal pública en relación con el imputado en cuyo favor se decida la suspensión. 9. Suspensión condicional del proceso. Se aplica cuando se trate de delitos que tengan pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea igual o inferior a 6 años, y se cumplan otros requisitos como la reparación del daño, el acuerdo de la víctima o el afianzamiento de la reparación. 10. Condiciones y reglas. El juez fijará un periodo de prueba, un conjunto de condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado, como la prohibición de cambiar de domicilio, la abstención del consumo de estupefacientes, etc. 11. Revocatoria. Se revoca la suspensión del proceso cuando el imputado se aparta de las reglas impuestas, no cumple con los acuerdos o promesas de reparación del daño o se formaliza la acusación por la comisión de un nuevo delito. 12. Conversión de acciones. A pedido de la víctima, la acción penal pública puede convertirse en acción privada en casos como la muerte, los delitos culposos que no tengan por resultado la muerte, los delitos contra la dignidad del ser humano, etc. 13. Motivos de extinción. Muerte del imputado, amnistía, pago del máximo previsto para la pena de multa, aplicación de criterios de oportunidad, desistimiento o abandono de la querella, reparación integral del daño, conciliación, prescripción, vencimiento del plazo máximo, cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional del proceso. 14. Justicia comunitaria. Se extingue la acción penal cuando el delito o falta se cometa dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus autoridades naturales. 15. Prescripción de la acción. Plazos. La acción penal prescribe en 8 años para los delitos con pena privativa de libertad mayor a 6 años. 5 años para los delitos con pena privativa de libertad menor a 6 años. 3 años para los demás delitos con pena privativa de libertad. 2 años para los delitos con penas no privativas de libertad. 16. Imprescriptibilidad. Delitos imprescriptibles. Los delitos contra el patrimonio del Estado que causen grave daño económico y los delitos de genocidio, lesa humanidad, traición a la patria, crímenes de guerra no son imprescriptibles. Realizado por Red Polín Celular. 775-19091. Bolo 6. Órganos de investigación. 1. Policía Boliviana. Realiza la investigación de los delitos bajo la dirección funcional del Ministerio Público. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, FELSN. Realiza la investigación por delitos de sustancias controladas. 2. Ministerio Público. Dirige la investigación de los delitos y promueve la acción penal pública. Prepara la acusación y participa en el proceso. Tercer principio general del Ministerio Público. Principales principios: legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad e indivisibilidad, celeridad, transparencia. Cuarta Policía Nacional. En la investigación de los delitos, se encarga de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de la identificación y auxilio a las víctimas, de la acumulación y seguridad de las pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal. Quinta Investigación Preliminar. Plazo, 20 días a partir del informe de inicio de la investigación. Entrega de antecedentes. La policía remitirá los antecedentes y objetos secuestrados a la fiscalía en un plazo de 24 horas. Resolución conclusiva. El fiscal deberá emitir la resolución conclusiva de la investigación preliminar en un plazo de 5 días. Sexta, actuaciones fundamentadas. Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Séptimo, requisa personal. Motivos suficientes para presumir que una o más personas ocultan objetos relacionados con el delito. Se deberá advertir a la persona sobre la sospecha y el objeto buscado, conminándola a exhibirlo. Octava, requisa de vehículos. Motivos suficientes para presumir que una persona oculta objetos relacionados con el delito. Se debe seguir el procedimiento establecido para la requisa personal. Noveno, Instituto de Investigaciones Forenses. Realiza estudios científicos técnicos para la investigación de los delitos y la comprobación de otros hechos. Vuelo 7. Víctima y querellante. 1. Concepto de víctima. Definición general. Personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Principios fundamentales. Acceso a la justicia, resarcimiento e indemnización. Asistencia por parte del Estado. Tipos. Personas directamente ofendidas, cónyuge, conviviente, parientes, herederos, personas jurídicas, fundaciones y asociaciones. Segunda, garantías jurisdiccionales. La Constitución Política del Estado garantiza el acceso a la justicia, la reparación, la protección, etc. Tercer, querellante. Persona ofendida directamente por el delito, con capacidad legal para promover la acción penal, en los casos de acción pública o privada. Se puede promover la acción penal mediante querella. Cuarta. Derechos y facultades del querellante. Derechos y facultades. Se reconocen los mismos derechos y facultades que a la fiscalía, como la participación en el proceso, la posibilidad de presentar pruebas, etc. Quinta. Pluralidad de querellantes. Si hay varios querellantes con un interés común, el juez o tribunal les intimará a unificar su representación. Sexta, representación convencional. La querella podrá ser iniciada y proseguida por un mandatario con poder especial. Séptimo deber, de atestiguar. Obligación. La intervención de una persona como querellante no la exime de la obligación de declarar como testigo en el proceso. Bolo 8. Imputado, normas generales. 1. Imputado. Persona a quien se atribuye la comisión de un delito, contra quien se promueve la acción penal. Segunda identificación. Se identifica al imputado por su nombre, datos personales y señas particulares. Si se abstiene de proporcionar datos o los proporciona de manera falsa, se procederá a su identificación por otros medios. Derechos fundamentales. El imputado tiene derecho a ser asistido por un defensor, recibir información sobre los derechos que le corresponden, entrevistar en privado con su defensor. Cuarta minoridad. Si la persona imputada es menor de 18 años de edad, su procesamiento se sujetará al sistema penal para adolescentes. Quinta. Enajenación mental. Si se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar su reconocimiento psiquiátrico. Sexta rebeldía. Se declara la rebeldía del imputado por no comparecer a la citación o llamamiento judicial. Séptimo. Impedimento del imputado emplazado. El imputado o cualquiera a su nombre podrá justificar ante el juez o tribunal su impedimento. Octavo. Declaratoria de rebeldía. El juez o tribunal declarará la rebeldía del imputado mediante resolución fundamentada. 9. Efectos de la rebeldía. Suspensión del juicio. Se suspende el juicio con respecto al rebelde. Continuación del juicio. El juicio continúa para los demás imputados. Interrupción de la prescripción. La declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción. Décima declaración del imputado. Se debe comunicar al imputado el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y forma de su comisión, incluyendo aquellos que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen del contenido de los elementos de prueba existentes y las disposiciones penales quese juzguen aplicables. 11. Interceptación de correspondencia. La Constitución Política del Estado garantiza la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones privadas. La interceptación de correspondencia solo se permite con autorización judicial. 12. Inspecciones e intervenciones corporales. Motivos suficientes para presumir que una o más personas ocultan objetos relacionados con el delito. Se debe advertir a la persona sobre la sospecha y el objeto buscado, conminándola a exhibirlo. 13. Intervenciones telefónicas. La Constitución Política del Estado prohíbe la interceptación de conversaciones y comunicaciones privadas. Bolo 9. Control de la retardación de justicia. 1. Duración máxima del proceso. 3 años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía. La suspensión del proceso por la prescripción suspende el plazo. Segunda extinción de la acción en la etapa preparatoria. 6 meses desde la imputación formal. El fiscal puede solicitar la ampliación del plazo hasta un máximo de 18 meses en casos complejos. Tercera retardación de justicia. El incumplimiento de los plazos establecidos en el Código da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente. Cuarta, notificaciones. Se deben realizar a las partes o a terceros por la Oficina Gestora de Procesos. 5. Nulidad de la notificación. Motivos: error en la identidad, incompleta, falta de la fecha y hora de su realización, falta de firma, disconformidad entre el original y la copia. Realizado por Redpol. Celular 775-19091. Bolo 10. Probatorios. 1. Nociones generales. Elementos lícitos de convicción que conducen al conocimiento de la verdad histórica del hecho, la responsabilidad y la personalidad del imputado. El juez o tribunal asigna el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica. Segunda. Exclusiones. Probatorias. Pruebas inválidas. Las obtenidas en violación a los derechos y garantías, o en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Tercera inspección ocular. Diligencia especial para constatar personalmente el lugar donde se perpetró el delito y las posibles circunstancias de su comisión. Cuarta. Reconstrucción. Reproducción artificial del hecho delictivo, o de circunstancias o episodios de este. Se realiza con base en los datos y hechos disponibles, de manera lógica y con arreglo a la física. Quinta inspección ocular y reconstrucción. El fiscal, juez o tribunal podrán ordenar la inspección ocular IAE o la reconstrucción del hecho, de acuerdo con las declaraciones recibidas y otros elementos de convicción. Sexto allanamiento. Resolución fundada del juez, participación del fiscal. Se debe realizar en horas hábiles del día, salvo el caso de delito flagrante. Séptima, interceptación de correspondencia. La Constitución Política del Estado garantiza la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones privadas. La interceptación de correspondencia solo se permite con autorización judicial. 8. Inspecciones e intervenciones corporales. Motivos suficientes para presumir que una o más personas ocultan objetos relacionados con el delito. Se debe advertir a la persona sobre la sospecha y el objeto buscado, conminándola a exhibirlo. 9. Intervenciones telefónicas. La Constitución Política del Estado prohíbe la interceptación de conversaciones y comunicaciones privadas. La interceptación de comunicaciones solo se permite con autorización judicial. Bolo 11. Medidas cautelares, normas generales. 1. Finalidad y alcance. Definición. Restricciones a la libertad del imputado o a sus derechos, buscando asegurar su presencia y la reparación del daño. Tipos, personales y reales. Segundo carácter. Principios, se aplicarán con criterio restrictivo, buscando el menor perjuicio al imputado. Se dictarán por resolución judicial fundamentada. Tercera, medidas cautelares de carácter personal. Presentación espontánea. El imputado puede presentarse ante el fiscal, acreditando su identidad y solicitando la recepción de su declaración. Citación. Si el imputado no se presenta, La autoridad competente librará mandamiento de aprehensión. Cuarto arresto. Se puede realizar cuando sea imposible individualizar a los autores, partícipes y testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación. Quinta aprehensión por la policía. Sorprendido en flagrancia, cumplimiento de un mandamiento de aprehensión, orden emanada del fiscal, o cuando se haya fugado estando legalmente detenida. Sexta aprehensión por la fiscalía. Existen suficientes indicios de que el imputado es autor o partícipe de un delito de acción pública, sancionado con pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a 2 años. El fiscal debe emitir la orden de aprehensión por escrito, con fundamento. Séptima aprehensión por particulares. Se puede realizar cuando se haya sorprendido en flagrancia al imputado. Octavo libertad. Las personas aprehendidas deben ser puestas a disposición del juez. 9. Medidas cautelares personales. Fianza juratoria, obligación de presentarse, sometimiento al cuidado o vigilancia, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de comunicarse, fianza personal o económica, vigilancia por medio de dispositivo electrónico, prohibición de salir del país, detención domiciliaria, detención preventiva. Décima, improcedencia de la detención preventiva. Causales: delitos de acción privada, delitos que no tengan pena privativa de libertad, enfermedad terminal, edad avanzada, pena menor a 4 años, etc. 11. Requisitos para la detención preventiva. Se debe acreditar el peligro de fuga o la obstaculización del proceso. 12. La detención en sede policial. Plazo: 24 horas. 13. Plazos de las medidas de privación de libertad. Arresto: 8 horas. Aprehensión: 24 horas. Detención preventiva: el mínimo legal de la pena establecida por el delito que se juzga, o 18 meses sin acusación o 36 meses sin sentencia. 14. Flagrancia. Definición: el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente después. 15. Incomunicación. Motivos que hagan temer que el imputado obstaculizará la averiguación de la verdad. Se realiza por decisión del fiscal. 16. Clases de fianza. Finalidad: asegurar que el imputado cumpla las obligaciones que se le impongan. Tipos: fianza juratoria, fianza personal, fianza real. 17. Causales de revocación. Motivos: incumplimiento de las obligaciones impuestas, realización de actos preparatorios de fuga, incumplimiento de las medidas de protección especial. Bolo 12. Normas generales y conclusión de la etapa preparatoria. 1. Normas generales. Finalidad: la etapa preparatoria tiene como finalidad preparar el juicio oral y público. Se inicia con una denuncia, una querella o una intervención policial preventiva. Dirección funcional: la fiscalía dirige la investigación. Control jurisdiccional: el juez controla la actuación del fiscal y la policía. Segunda conclusión de la etapa preparatoria. Actos conclusivos: el fiscal deberá presentar la acusación, requerir la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, un criterio de oportunidad o la conciliación, decretar el sobreseimiento o remitir las actuaciones al juez o tribunal. Se debe acreditar la existencia de elementos de convicción para sostener un juicio. Tercera, control jurisdiccional. El fiscal y la policía siempre actuarán bajo control jurisdiccional. Cuarto, documentos de la investigación. Se acumularán las actuaciones del fiscal y los documentos obtenidos en un cuaderno de investigación, siguiendo criterios de orden y utilidad. Valor probatorio. Las actuaciones registradas en el cuaderno no tendrán valor probatorio por sí mismas para fundar la condena del acusado, con excepción de los elementos de prueba que el código autoriza introducir al juicio por su lectura. Quinta reserva de las actuaciones. El juez, a solicitud del fiscal, podrá decretar la reserva de las actuaciones cuando sea imprescindible para la eficacia de la investigación. Sexto, actos conclusivos. Resolución del fiscal. Al finalizar la investigación, el fiscal deberá emitir una resolución conclusiva, la cual puede ser: acusación, si se presentan elementos de convicción para sostener un juicio; solicitud de suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado, criterio de oportunidad o conciliación, si se cumplen los requisitos para la aplicación de alguna de estas salidas alternativas; sobreseimiento, si se acredita la inexistencia del hecho que no constituye delito o que el imputado no participó en él; Séptima, impugnación del sobreseimiento. Plazo. Las partes pueden impugnar la resolución de sobreseimiento dentro de los 5 días siguientes a su notificación. El fiscal remite los antecedentes al fiscal departamental, quien deberá pronunciarse dentro de los 10 días. El fiscal departamental puede ratificar o revocar el sobreseimiento. Octava, presentación de requerimiento conclusivo. Si el fiscal departamental revoca el sobreseimiento, el fiscal deberá presentar el requerimiento conclusivo de acusación al juez o tribunal de instrucción. El juez o tribunal de instrucción, dentro de las 24 horas, remitirá los antecedentes a la jueza o juez de sentencia. Realizado por Redpol. Celular 775-19091. Bolo 13. Juicio oral y público. 1. Objeto. La fase esencial del proceso, que se realiza sobre la base de la acusación, en forma contradictoria, oral, pública y continua. Comprobar el delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción. Segunda inmediación. Se realiza con la presencia ininterrumpida de la autoridad jurisdiccional y de todas las partes. Se deben elaborar agendas compartidas para la gestión de las audiencias. Tercera participación de los medios de comunicación. El juez o tribunal autorizará la instalación de equipos de grabación, fotografía, radiofonía, filmación u otros, siempre que no se trate de juzgamiento de menores. Cuarta, prohibiciones para el acceso. Prohibiciones. No pueden ingresar a la sala de audiencias menores de 12 años, personas que porten pancartas, distintivos gremiales, partidarios o miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que se encuentren uniformados, salvo que cumplan funciones de vigilancia. Quinto. Oralidad. El juicio será oral, y solo podrán incorporarse por su lectura la prueba recibida conforme a las reglas del anticipo de prueba, las declaraciones o dictámenes producidos por escrito, la denuncia, la prueba documental, los informes y las actas de reconocimiento. Bolo 14. Preparación del juicio. 1. Preparación del juicio. La autoridad judicial notificará al Ministerio Público para la presentación física de las pruebas ofrecidas y a la víctima o querellante para que presente la acusación particular o se adhiera a la acusación sipachet a la acusación fiscal y ofrezca las pruebas de cargo. Plazo. La víctima o querellante tiene 10 días para presentar la acusación particular. El imputado tiene 10 días para presentar sus pruebas de descargo. Segundo contenido de la acusación. Requisitos. La acusación debe contener los datos de identificación del imputado y la víctima, la relación precisa y circunstanciada del hecho, la fundamentación, los preceptos jurídicos aplicables y el ofrecimiento de la prueba. Tercer trámite de los incidentes. Las cuestiones incidentales se tratarán en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo en sentencia. Cuarto. Señalamiento de la audiencia. El juez o tribunal señalará día y hora de celebración de la audiencia de juicio, dentro de los 20 a 45 días siguientes. Bolo. 15. Sustanciación del juicio. 1. Apertura. El juez o tribunal se constituirá en la sala de audiencia, verificará la presencia de las partes, declarará instalada la audiencia, consultará a las partes si tienen incidentes o excepciones, y dispondrá el orden en que serán planteadas. Segunda declaración del imputado y presentación de la defensa. El fiscal y el querellante expondrán sus argumentos, se resolverán los incidentes y se recibirá la declaración del imputado. Explicación al imputado. Se le explicará el hecho que se le imputa, con palabras claras y sencillas, con la advertencia de que podrá abstenerse de declarar. Interrogatorio. El imputado podrá manifestar lo que crea conveniente. Luego, será interrogado por el fiscal, el abogado del querellante, el defensor y los miembros del tribunal. Presentación de la defensa. El defensor expondrá la defensa. Tercera facultad del imputado. El imputado podrá hacer las declaraciones que considera oportunas, siempre que se refieran a su defensa. Cuarta ampliación de la acusación. El fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevas que no hayan sido mencionados en la acusación original. Quinta pericia. El juez o tribunal podrá ordenar que las operaciones periciales se practiquen en audiencia. 15 de junio. Prueba testifical. La prueba testifical se recibe en el siguiente orden: fiscal, querellante, imputado. Incomunicación. Los testigos no se comunicarán entre sí ni con otras personas antes de declarar. Séptimo interrogatorio. El juez o tribunal interroga al testigo sobre su identidad y las circunstancias generales para valorar su declaración. Octavo. Moderación del interrogatorio. El juez o tribunal moderará el interrogatorio, procurando que se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad del declarante. Noveno testimonio, de menores. El testigo menor de 16 años será interrogado por el juez o presidente del tribunal en base a las preguntas presentadas por las partes en forma escrita. Décima contradicción. El juez o tribunal podrá ordenar la lectura de las declaraciones de los testigos que incurran en contradicciones. 11. Otros medios de prueba. Se leen y exhiben las pruebas literales, se exponen los objetos y otros elementos de convicción secuestrados, se reproducen las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales, se efectúan careos, reconstrucciones, inspecciones judiciales y el reconocimiento del imputado. Duodécima discusión final y clausura del debate. El fiscal, el querellante y el defensor del imputado expondrán sus conclusiones en forma oral. Intervención de las partes. Todos podrán hacer uso de la palabra. Réplica. Corresponde al defensor la última intervención. Intervención de la víctima. Se le concederá la palabra si está presente. Declaración final del imputado. Se le preguntará si tiene algo más que manifestar. Bolo 16. Deliberación y sentencia. 1. Juez de sentencia. El juez dictará sentencia al finalizar el debate, en la misma audiencia. Segunda deliberación. Los miembros del tribunal pasarán de inmediato y sin interrupción a deliberar en sesión secreta. Tercera norma para la deliberación y votación. Los jueces deliberarán y votarán respecto de todas las cuestiones en el siguiente orden. Cuestiones incidentales. Comisión del hecho punible. Imposición de la pena aplicable. Decisión. Se adoptarán por mayoría. 4. Requisitos de la sentencia. Debe contener la mención del tribunal, lugar y fecha, el nombre de los jueces, de las partes y los datos personales del imputado, la enunciación del hecho, el voto de los miembros del tribunal sobre las cuestiones planteadas, la parte dispositiva y la firma de los jueces. Quinta emisión de la sentencia. Se emitirá inmediatamente después de la deliberación, en la misma audiencia. Sexta congruencia. El imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Séptima sentencia absolutoria. Causales. No se haya probado la acusación. La prueba aportada no sea suficiente para generar la convicción. El hecho no existió, no constituye delito, o el imputado no participó en él. 8. Efectos de la absolución. Libertad. Se ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de las medidas cautelares personales y la fijación de las costas. Nona sentencia condenatoria. La prueba aportada debe ser suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado. La sentencia debe fijar las sanciones que correspondan, la forma y lugar de su cumplimiento, el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones. Décima. Suspensión condicional de la pena. Se puede suspender el cumplimiento de la pena cuando la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de 3 años de duración. El consejo no haya sido objeto de conseja anterior. Por geliso yo los oea los olchifos 5 años 8 tefecos la pesa cuesará exisquira cuasho se cumpla el periodo de prueba sin que se infrinja las normas de conducta. 11. Perdón judicial. Se puede conceder el perdón judicial al autor o partícipe que, por un primer delito, haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a 2 años. 12. Responsabilidad civil. Definición. La responsabilidad civil, que deberá ser siempre satisfecha, no se extingue por la suspensión condicional de la pena ni por el perdón judicial. 13. Defectos de la sentencia. Requisitos. Para que proceda la apelación restringida, se deben cumplir los siguientes requisitos. Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. Falta de individualización del imputado. Falta de enunciación del hecho objeto del juicio. base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio. Falta de fundamentación de la sentencia o insuficiencia de la misma. 14. Formas de registro. El juicio podrá registrarse mediante acta escrita o por un medio audiovisual. 15. Valor de los registros. Los medios de registro del juicio solo tendrán valor probatorio para demostrar la forma de su realización a los efectos de los recursos que correspondan. Fin. Realizado por Redpol. Celular 775-19-0-91.